¿Conoces la Biblia? No. ¿No? ¿Nunca tuviste la oportunidad de leerla? No. Bueno, mira. En el libro de Mateo, que es parte del Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículo 12, mira qué consejo que da acá. Todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Los testigos de Jehová aparecen de repente en una esquina, reparten literatura sagrada, revelan la existencia del final de los tiempos, anuncian el nuevo reino y después desenfundan sus instrumentos musicales, tocan músicas salvíficas, resplandecen. Uno va caminando por la ciudad, pero en realidad está huyendo. Uno se detiene ante los testigos para disimular, para fingir una paz que no existe. Ellos predican la salvación del alma, pero lo que uno busca es la salvación física. Los instrumentos de viento brillan al sol mientras adelantan el paraíso. Hay incitaciones y súplicas en forma de sonido, arrullos y confesiones. Duérmete, mi niño. Los leones duermen cuando llega la música. Se duermen bajo los pantanos. Hay rostros diferenciados de la multitud, aunque mirando bien ellos son la multitud misma. No son los instrumentos los que brillan al sol, son los rostros recién bañados, recién nacidos. Aunque hace mucho que están allí, acaban de aparecer. Aparecen en cada instante. Una cara que parece particularmente sagrada tiene, sin embargo, el aspecto más común de la multitud. La diferencia está en que ese hombre no tiene miedo. Algo lo asiste. Para hallar a Dios es preciso no estar solo. Cuando terminen de tocar, tendremos que irnos, seguir andando por las calles de esta ciudad que mata a sus hijos. A ellos no, porque son testigos de Dios. Por eso están quietos. Por eso no van por las calles como nosotros. Por eso no tienen miedo. Los que caminan y tienen miedo son hijos de esta ciudad y de estos tiempos. Siendo sus caras normales, sus rasgos como los de cualquiera, bastaría entonces con que uno tuviera esos mismos rasgos, no para salvarse como ellos, pero por lo menos para empezar a no tener miedo. Pero uno alza la mano y se toca la cara y entonces, Dios mío, palpa las deformaciones producidas por el miedo de estar en estas calles. Todavía hay luz diurna. En cuanto comience a oscurecer, ellos se irán. Nos dejarán solos en la oscuridad que huele a huesos que crujen. En medio de la ejecución, algunos dejan de tocar para cantar. La voz del saxofonista es una parte del aspecto de flores no contempladas que tienen todos en la esquina de la ciudad crepuscular. Cuando ellos se vayan, esta es la última pieza que tocan, por eso han cantado. Todos los que no somos ellos, los que estamos parados aquí, escuchando, quedaremos solos en esta ciudad. Ellos lo saben, por eso prolongan el concierto todo lo que pueden, por eso repiten varias veces cada parte de sus partituras. Pero toda música tiene su final. No hay músicas infinitas en este mundo. Ellos se irán hacia sus viviendas apartadas, lejos de las calles oscuras, acaso preocupados por nuestra suerte, pero se irán. Y enseguida vendrán otros hombres a decirnos que el concierto ha terminado, a obligarnos a caminar otra vez por este desierto, por este destierro. La Rioja, 16 de marzo de 1976. Paraíso, texto de Daniel Moyano.